Contanos un poquito sobre los encuentros. Nos habías empezado a contar el encuentro acá en Mendoza, el que se organizó en 2004 fuera del aire. Contanos a ver. Claro, acá en Mendoza se realizaron dos encuentros, el del 88, que fue el tercer nacional, y fue también muy fuerte porque en ese primer encuentro se hace por primera vez una comisión de aborto. Mirá, claro, sí. Por ejemplo, importante. Que no estaba dentro de los talleres, pero que se configuró, se hizo igual. En el segundo encuentro que se hace acá en Mendoza en el 2004 es el eco del que se había hecho en el 2003 en Rosario, donde bañamos la marcha con pañuelos verdes. Ahí surge prácticamente la decisión explícita de la campaña nacional por el derecho al aborto. De hecho, en el año 2005 se termina armando la campaña a nivel nacional, pero ya con todas las, por ejemplo, en el Rosario, en ese encuentro 2003, se hacen por primera vez los talleres de estrategias para el aborto, que es una estrategia que nos dimos las feministas para poder abordar el aborto, porque se había transformado en un nudo difícil de superar, porque era aborto sí, aborto no. Empezaban a ir todas las con convicciones así medio fundamentalistas, y entonces las discusiones eran para matarnos y no nos permitía progresar avanzar en la avanzar discusión, en claro, cómo sí. hacemos. Entonces pensamos estrategias para el aborto y se multiplicaron. Ustedes saben que puede haber tantos talleres con coordinadoras, pero si no da el cupo, el número, no sé. armás otro Sí, taller sí. y empezamos Sí. a trabajar en los patios, nos sentamos, nombramos nuestras propias coordinadoras. Llegamos porque es una dinámica que ya la tenemos ultra incorporada. Aceitadito. Cada taller que en cada encuentro se hace, en una coyuntura específica donde además se desafían determinadas cuestiones, implica 10 pasos adelante en la remoción de escollos culturales, sociales, y también nos ha dejado leyes, leyes maravillosas. Desde la ley, También de avance, ¿no? Sí. También de absolutamente, el avance. divorcio, la patria potestad compartida, que ya no podemos decir más patria potestad, es patria matria, Claro. bueno, Qué bueno es eso. potestad compartida. El cupo, digo, para pensar jardines infantiles, Sí. leyes laborales, relación con nuestra sexualidad, programas de salud sexual y reproductiva. En el año 1996 tenemos acá la institución del programa de salud sexual y reproductiva, Sí. por primera vez, que generó Sí. un escándalo en la legislatura, aceitadísima. Y muchas compañeras, ahí escuchaba a las compañeras, hay un antes y un después. Cuando vos participaste una vez en un encuentro, es como que ya no podés dejar prácticamente esa dinámica, esa forma de encontrarte. Dijeron algo muy importante, porque los encuentros son el espacio, el lugar para pensarnos juntas. Y esta es una práctica feminista, pensarnos juntas. Tomar decisiones, pero sobre todo pensarnos juntas, tiene mucho que ver con lo que fue inicial en el feminismo, que son los grupos de concienciación, donde hablábamos de nuestras problemáticas. De ahí surge esto de lo personal es político, ¿no? Claro. Porque las mujeres histórica y milenariamente hemos sido aisladas en el ámbito doméstico, que no tiene nada de privado, porque privacidad no tenemos, ¿verdad? Entonces es muy interesante cómo cada encuentro hemos podido no solamente dar lugar a leyes, sino tomar decisiones que se trabajan durante todo un año en los distintos puntos del país, porque es federal, cada vez se elige por aclamación y no por votación el lugar del encuentro, y la comisión organizadora va sumando fuerzas para organizar un encuentro en el propio territorio. De hecho, después del 2004, que fue el segundo encuentro nuestro, que fue brutalmente asediado por las fuerzas conservadoras, nos quemaron, nos pintaron escuelas, nos quemaron escuelas, nos pusieron bombas molotov, nos sacaron la electricidad del Pacífico donde hacíamos la peña. Fue realmente de una agresión impresionante, inaudita además. Violencia, ¿no? Claro, sí. Violencia brutal. Florecieron montones de grupos feministas. Después Ajá. de ese momento, del 2004 hasta hoy, se reprodujeron, empezaban a organizarse las compañeras. Y hoy, bueno, hoy ya no tengo que describirlo porque estamos en la calle, el feminismo está en manos de las pibas, básicamente, y son por ellas. Por suerte, ¿no? Sí, sí, sí. Es intergeneracional el encuentro, es horizontal, es, este, bueno, y feliz si se empieza a transformar en el multinacional, sino plurinacional. De hecho, en cada encuentro han venido siempre, en los últimos años, compañeras de los países de nuestra América, más próximos, hermanos, ¿no? Uh-huh. Pero sí, me parece bien, habrá que ver cómo se canaliza esto, porque los encuentros tienen un sentido y un espíritu, que es el de, espíritu no me gusta decir, pero es apropiarnos de las problemáticas que estamos padeciendo o contra las cuales, los escollos contra los cuales venimos luchando. Si se puede coordinar, bueno, tanto mejor, ¿no? Uh-huh. Sin que pierda el carácter de lo que es el Encuentro Nacional, que no está de ninguna manera ligado a ningún tipo de organización política, gremial o sindical. Y no porque no sea político, ¿no? Sí. Todo lo contrario. Sí.